Sintonía Nova Music. Juntando los pétalos de aquella rosa blanca que en mi nombre deshusaste. Si te quiero o no te quiero, solo debes preguntarme. Y no des hojas rosas. Mírame a los ojos, niña, y dime qué te dice el corazón. Si soy el gran amor, el que tú sueñas. Novedad, dime novedad, lo que sientes. Novedades, cuando voy cruzando no, adiós, sí. Tu portal para darte un beso. Que aguante Corrientes, capital de Chamamé. Meta, baile, meta, mueva, chiquita. Jorge Alberto y sus príncipes. Juntando los pétalos de aquella rosa blanca en mi nombre desusaste. Si te quiero o no te quiero, solo debes preguntarme. Y no des hojas rosas. Mírame a los ojos, niña, y dime qué te dice el corazón. Si soy el gran